En el marco de las elecciones de UPC, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, casi 43.000 afiliados y afiliadas que irán a votar el próximo viernes de 8 a 18 horas en 308 mesas. Aquí en el departamento Colón habrá 22 mesas. Tenemos los datos. Aquí, por ejemplo, en la villa se vota en la escuela Bergoyán. Ya te vamos a contar cuáles son los colegios habilitados para esta elección. Pero vamos a hablar con gente de la lista 2. Unidad provincial desde las escuelas. Está con nosotros Federico Wagner, a quien le agradecemos el contacto. Fede, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bien, Fede, a ver, a días nada más de las elecciones, contanos un poquito cómo vienen viviendo esa previa en un año que ha sido un año para los docentes, los trabajadores y trabajadoras de la educación de muchísima lucha, ¿no? Sí, así es. Fue un año con tres meses de conflicto y llegamos a este momento, al momento de definir quiénes van a ser los que nos conduzcan por cuatro años a nivel gremial. En un año complejo para toda la ciudadanía y en particular para nuestro gremio, para los docentes. Y me preguntabas cómo lo estamos viviendo, y estos últimos días los estamos viviendo con muchísimo trabajo, recorriendo escuelas, hablando con radios, hablando con compañeros y compañeras, pero con muchísima alegría haber podido construir esta opción, esta lista 2, que es la unidad desde las escuelas, que la construimos al calor justamente de este conflicto que empezó como un conflicto salarial, pero dejó a la luz todo otro montón de conflictos, sobre todo el jubilatorio y la cuestión de maltrato laboral que sufrimos los docentes día a día. Y esa bronca que se expresó en la calle, esa bronca que pudimos llevar adelante, no solamente la mayoría de las agrupaciones de oposición que hoy formamos parte de la lista, sino una infinidad de compañeros y compañeras docentes que no están agrupados, que son autoconvocados, que independientemente se sumaron a las movilizaciones, se sumaron a los reclamos y también se sumaron a la construcción de esta lista. Esta lista que podemos llevar adelante, la llevamos adelante mediante plenarios. Tuvimos cuatro plenarios provinciales, plenarios en los departamentos para poder llegar a la construcción de nuestro programa, de nuestra propuesta y cómo llegar adelante esta lista. Y en el momento que no pudimos ponernos de acuerdo por distintos motivos en qué nombres iba a llevar la lista, fuimos a una cuestión sumamente democrática, llamamos a votar a toda la docencia que quisiera cómo se iba a conformar la lista y a partir de ese momento venimos trabajando alegremente, pero con muchísimo ahínco, para proponerle a los docentes la mejor opción para sacarnos de una vez por todas a esta conducción docente, a esta conducción celeste, que hace más de 30 años que está en el gremio, y lo único que vemos es deteriorar nuestros estados de trabajo, nuestros salarios, nuestras jubilaciones. Fede, son muchas las banderas que ustedes vienen levantando, pero a ver, haciendo un repaso más general, tema salario, tema jubilaciones, son dos de las grandes causas, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres grandes ejes. El eje salarial, porque es el derecho mínimo que tenemos como para llevar adelante nuestra vida y nuestro trabajo. No puede ser que tengamos docentes pobres o docentes que para llegar a fin de mes tengan que trabajar dos turnos, significando que tiene que estar 11 horas en las escuelas. El siguiente es la cuestión previsional, porque más allá que hay un ataque a nuestros compañeros y compañeras jubilados, a nuestros compañeros pasivos, el ataque es también a los activos, porque somos los activos los que bancamos la caja de jubilaciones. Por lo tanto, esa plata es nuestra, y esa plata el gobierno de la provincia de Córdoba la destina a otras cosas, condenando a nuestros jubilados a salarios de miseria. En este momento están cobrando no el 82 que marca la ley, que debería ser por ley. Lamentablemente tenemos esta ley 10.694 que nosotros en nuestra plataforma vamos por la derogación, no se puede modificar una ley tramposa y traicionera, pero tendría que estar cobrando el 82% de su salario y están cobrando apenas el 62%. Tenemos compañeros que no se quieren jubilar, ya superan su edad de jubilatoria y no se jubilan no porque no tengan la necesidad física y mental de finalmente jubilarse, sino que entienden que no van a poder llevar adelante su vida normalmente si cobran esa miseria. Pero hay otro eje más, que también lo quiero decir, que es las condiciones de trabajo, tanto edilicias como las situaciones de maltrato y acoso que recibimos los docentes diariamente desde las inspecciones, desde el Ministerio de Educación y algunas direcciones. Tenemos casos como el de Cosquín, de la compañera Sabrina Rosa, que por un reclamo edilicio está siendo perseguida por su directora. Ella es delegada y, sin embargo, ha recibido sanciones con días de suspensión, y el gremio en el departamento Punilla no ha hecho nada por defender a una compañera con fueros. Entonces, esos son nuestros tres ejes, pero también esos ejes no sale de cuatro paredes que nos sentamos a discutir algunos. Sale de los pedidos de las escuelas, de las asambleas escolares y de los compañeros y compañeras que vinieron a nuestros plenarios a plantear cuál debería ser nuestro programa. Este programa, como nuestra política gremial, tiene necesariamente, está pegado a los compañeros de las escuelas porque es donde tiene que salir la política gremial. Fede, preguntarte, vienen recorriendo las escuelas, justamente vos lo planteas, ¿no? Desde allí tienen que surgir las propuestas, la demanda y también la conducción. ¿Cómo crees que va a ser la participación? Recién repasábamos por allí el número, casi 43.000 afiliados y afiliadas. Nos imaginemos que es un número de pocos afiliados, teniendo en cuenta la cantidad de docentes que hay en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, en la provincia de Córdoba tenemos más o menos 80.000 docentes activos y un poco más de 35.000 compañeros y compañeras que están en situación pasiva, de los cuales prácticamente un tercio es lo que está afiliado, y lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras desde lo que estamos haciendo es convencer a los compañeros y compañeras que la única opción de cambiar el rumbo de la política gremial para la provincia de Córdoba es ir y participar, ir y depositar el voto. Y eso es la línea que estamos llevando adelante, recorriendo escuelas, hablando con los compañeros, explicando la necesidad de ir a votar, porque si no van a votar, lamentablemente se va a imponer o se va a seguir imponiendo el aparato que tiene la conducción actual. Entonces, nuestro pedido es que los compañeros vayan a votar. Y sinceramente creemos que la mejor opción para sacarnos a la conducción celeste es votar a la lista 2 unidad. Entendemos que en Colón también se presenta otra lista de oposición, pero esa lista de oposición está compuesta por compañeros y compañeras que no quisieron venir a los plenarios de esta lista, plenarios abiertos, que no se les cerró la puerta a nadie, que siempre fueron abiertos, se los convocó, y sin embargo decidieron ir por otro lado. Pero en este momento, sinceramente lo decimos, creemos que la mejor opción para sacarnos a la celeste, no solamente en los departamentos, sino a nivel provincial, es votar a la lista 2, que es la unidad desde las escuelas. Federico, agradecerte este contacto, agradecerte estos minutos y ojalá que sea masiva la participación el próximo viernes en cada una de las escuelas donde los afiliados y afiliadas de UPC puedan llegar a sufragar. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. La palabra de Federico Wagner, de los docentes autoconvocados, ¿no? Que los hemos visto, ¿no? Peleando y batallando en el arranque de este año. La lista 2, unidad provincial desde las escuelas. Cortito, para cerrar el tema UPC, tenemos entendido que con Darío Marcucci, en Exo Siesta Club, estará hablando el oficialismo, el movimiento gremial docente, esta famosa lista celeste número 1. A ver. En Villa Allende se va a votar en el colegio Bergoyán, en Unquillo será en el IPET 78, en Saldán será en el Nogal Histórico. Y cortito, en Río Ceballos, en la subdelegación de UPC, al igual que en La Calera. Son algunos de los lugares donde se va a votar en el departamento Colón. 42 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Volvemos a canciones hasta las 13. Hacemos anexados.